programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Lobito huérfano. Era una vez un lobo pequeño al que una noche, saliendo con sus padres de casa, unos campesinos le mataron sus padres. El lobito, al oír los disparos, se asustó mucho, acurrucándose entre unas matas con los ojos cerrados y las patitas cubriéndose las orejas. Cuando reinó el silencio, salió de su escondite y fue husmeando hasta encontrar los cuerpos de sus padres que estaban sin vida. El lobito al principio se echó a su lado creyendo que dormían, pero al ver que no se movían, les empujó con la cabeza para despertarles. Mamita, vamos, no estén tan quietecitos. Tengo miedo. La noche está muy oscura. Vamos, despierta, mamita. Les inquietaba con la cabeza, pero los lobos no podían moverse. El lobito volvió a acurrucarse a su lado y dobló las patitas sobre su cabeza para dormir, apretujándose contra su madre. Y así se quedó dormido. Al cabo de un rato, notó que su cuerpo estaba helado y se apartó de su madre. Volvió a tocarles con sus patitas, pero la frialdad de sus cuerpos le sobrecogió. Han matado a mamita. Está fría. Han matado a mamita. El lobito, muy triste, se alejó de sus padres, volviendo de vez en cuando la cabeza para mirarles. ¿Dónde voy a ir yo ahora? Tan pequeñito. Era el primer día que salía con él. Mamita peinó todo el día mi pelo para que sus compañeras vieran que tenía un lobito muy, muy lindo. Y ahora yo no conozco el camino que conduce a casita. Sé que estaba detrás de una roca. El lobito iba caminando despacio, despacio, sin saber qué camino elegir. Tengo hambre. Mamita me dijo que comeríamos carne de oveja, que es muy rica. Papá tenía que traerla. Pero no he comido nada desde ayer. Tengo mucha hambre. La noche se había disipado ya, y el día iba iluminando la campiña. En la lejanía se oía el aullar de los lobos que regresaban a sus madrigueras. El lobito, al oír el grito del lobo, movió las orejas para orientarse y empezó a correr hacia donde partían los aullidos. Pero al ir a cruzar un camino, vio que se acercaban varios hombres y asustado se escondió entre unos matorrales. Estos son los hombres malos. mamita. Cuando aquellos campesinos hubieron pasado, camino del trabajo, el aullido de los lobos que pudo guiar al lobito hacia su madriguera ya no se oía. El lobito salió de su escondite y, sin saber a dónde ir, echó a caminar por aquel sendero hacia el valle donde estaba el pueblo. Por el valle transcurría a un riachuelo donde las mujeres del lugar iban a lavar la ropa. El lobito, que tenía sed al ver el agua, corrió hacia allí. Pero cerca del río se detuvo asustado. En él había un muchacho que estaba cuidando unas ovejas. ¿Será también un hombre malo que querrá hacerme daño? Por la cara no lo parece. Los hombres malos de ayer llevaban muchos bigotes y muchas barbas. Y eran muy feos. Ese no parece ser un hombre malo. Me acercaré poquito a poco. Ocultándose entre las hierbas de la ribera, se acercó al río y bebió agua. ¡Qué rica estaba! ¡Ay, pero tengo hambre! El muchacho había recogido las ovejas y se sentó bajo un árbol. Sacó un desayuno abundante y empezó a comer. El lobito, al verlo, se le hizo la boca agua. Si se acercara... Sí, no, mejor me acerco yo. Podría pedirle algo. Y puede que me diera. Con mucha cautela, se acercó al muchacho, dispuesto a huir según el gesto que él hiciera. Pero el muchacho, lejos de asustarse o amenazarle, le llamó. ¿Perrito? ¡Perrito, ven! ¡Ay! ¡Perrito, ven! ¡Ay, qué carita de hambre que tienes! Anda, échate a mi lado y te daré de comer. Pero te has de estar quietecito sin tocar nada, ¿eh? El lobito se sentó a los pies del muchacho sin dejar de mirar cómo comía. Él le iba dando parte de su desayuno. ¡Qué rico está! La barriguita estaba tan vacía que me dolía. ¡Uy! ¡Otro pedacito para mí! ¿De dónde has salido tú? ¡Uy! Pareces un perro lobo. Pero solo eres un cachorrillo. Mira, papá busca un perro valiente que defienda a su ganado. ¿Te gustaría a ti venir conmigo a casita y cuidar de las ovejas? No sé qué me dice, pero no parece querer hacerme daño. Me ha dado comidita. Anda, échate conmigo y en cuanto acabemos nos iremos a casita. Vamos a ser buenos amigos, ¿eh? Yo siempre vengo al río y me da mucho miedo ir solo, así que tú me acompañarás y nos vamos a partir el desayuno como hemos hecho hoy, ¿ya? El muchacho hizo una señal al lobito para que le siguiera y este, muy contento, fue siguiendo sus pasos. En casa, el muchacho mostró el lobito que creía ser un perro a su padre. Papá, papá, fíjate este perro. Lo encontré vagando por el río. Ay, pobre. Está muy delgado. Tenía un hambre, si vieras, así que le di de comer y me ha seguido hasta aquí. Oh, sí, sí. Es un bello ejemplar. Parece un lobo de verdad. Vamos, ponle un collar y que se familiarice con el ganado. Le enseñaremos a cuidar de él. Le llamaremos Lobo, eso es. Lobo, ven acá. Ay, papá, ¿nos vamos a quedar con él? El lobito le miró sin comprender. ¿Lobito? Lobito, ven acá, lobito. te llama tu amo. Anda, ve con él, ve con el lobito. El lobito se acercó al hombre con recelo. ¿Te das cuenta, papá? Ya te sigue. Me gusta este perro, me gusta. Dale de comer y luego enciérrale con las ovejas. Muy bien, papá. Se va a quedar con nosotros. Cuando el muchacho encerró al lobito con las ovejas, estas se asustaron mucho. El lobito las miró con sorpresa. No sé por qué se alejan de mí. Mi mamita me ha puesto aquí. Ovejitas, soy un amiguito vuestro. Yo seré vuestro guardián. Y si hay alguna oveja mala, le haré daño. Todas tienen que obedecerme. Así lo ha dicho mi amito. Vamos, a no tenerme miedo o me enfado. El temor de las ovejas fue disipándose al ver que el lobo no intentaba hacerles daño, sino que quería jugar con ellas. Las ovejas le perdieron el miedo. Todas las mañanas, el lobito salía con el muchacho. Y por las tardes, salía con el padre y las ovejas. Aquella vida tranquila le gustaba. Pero el lobito iba creciendo. Y cada día miraba a las ovejas con mayor intención. Me parece que estas ovejitas han de estar muy ricas comidas. Esta está tiernecita que invita a morderla. Pero si yo lo hiciera, mi amito se enfadaría conmigo. Y no me daría de comer. Un día frío de invierno, el muchacho decidió ir al río. Papá, me voy al río con las ovejas. No, no vayas, hijo. Se han visto lobos por el monte y podrían atacarte. Bah, nunca me ha pasado nada, papá. Me voy a llevar al lobito. Él les asustará. Un perro no puede competir con los lobos. Va a oscurecer. Preferiría que te quedaras en casa. Está bien, papá. Pero el muchacho desobedeció a su padre y con las ovejas se encaminó al río. En la lejanía, aullaban los lobos del monte. Al oírlos, Lobito enderezó las orejas. No te asustes, Lobito, son lobos malos. Yo voy a acabar de recoger las ovejas enseguida y nos vamos a casa. Tú vigila. Yo entiendo lo que aullan estas bestias. ¿Es un lobo que está llamando a sus hijos? Porque dice que ha visto comida apetitosa. Y no sé qué comida será. Los aullidos sonaban cada vez más cercanos. De improviso, Lobito se enderezó alarmado. Acababa de ver moverse unas hierbas cerca del río. De ellas surgió un lobo grande. El muchacho se asustó mucho e hizo ademán de huir. Pero por el otro extremo surgieron los lobos para cortarle la retirada. Estoy perdido, estoy perdido. ¿Qué loco fui? Debía hacer caso a papá y quedarme en casa. ¡Lobito! ¡Lobito! ¡Lobito! ¡Lobito! ¡Lobito! Estaba contemplando la escena a unos metros de distancia. Ellos, ellos son mis hermanos. Son como yo. Y los que son como él, mataron a mis padres. Pero si él no me hubiese dado de comer aquel día, y me hubiese llevado a su casita, yo estaría fijo como mamita. Los lobos, viendo la presa asegurada, avanzaban lentamente hacia el muchacho. De improviso, Lobito se enderezó, lanzando un aullido feroz. El muchacho se asustó al oírle, y los lobos se volvieron a mirarle. Lobito corría hacia el río como una flecha, y se detuvo ante el muchacho desafiando a los demás, y aulló hablando a sus compañeros. Si alguno de vosotros se atreve a hacer daño a mi amito, tendrá que entendérselas conmigo. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡No quiero verlos más por el río! Los lobos se reunieron para cuchichear. Al final, avanzaron los tres hacia el lobito. Este les esperó firmemente. Y el primero que se acercó le dio un mordisco en la nariz tan fuerte que el lobo huyó quejándose. Los otros dos no se atrevieron a hacerle frente y escaparon. Gracias, lobito. Eres un valiente. Pero ahora me doy cuenta de que tú no eres un perro lobo. Tú eres un lobo de verdad. Lobito le acompañó hasta su casa. Y cuando él penetró, se alejó hacia el monte. El muchacho contó lo sucedido a su padre. Sí, papá. Si estoy vivo, es porque me salvó Lobito. ¿Un lobo? Se encontraría perdido y tú le diste de comer. Y ahora que te ha devuelto el favor, ha vuelto con los suyos. Lo siento. Le había tomado cariño. Yo también, papá. Al cabo de unos días, Lobito estaba frente a la puerta de su casa, triste y silencioso. Cuando vio al muchacho, corrió a hacerle zalamerías e intentó explicarle lo sucedido. Fui con mis amigos, pero son malos. Hacen daño a los demás por capricho. No quiero estar con ellos. He vuelto por si tú quieres que me quede otra vez contigo. El muchacho, sin entender lo que decía, comprendió lo que había pasado y le abrazó. Radio CCE, 940 AM. La huérfana y el leñador. Era una vez una muchacha que se había quedado huérfana y sin hogar. Como no sabía dónde ir ni tenía parientes en otra ciudad, fue recorriendo las casas donde vivían amigos de su familia para pedirles protección. Pero los amigos, en tiempos de riqueza, no lo eran para la pobreza. Y todos fueron cerrándole las puertas, dejándole en mitad de la calle. La muchacha, viendo que nadie le prestaría su apoyo, decidió marcharse del pueblo y echó a caminar hacia el monte. Sus pies desnudos se laceraban por las piedras, e incapaz de soportar tantas desdichas, se dejó caer al borde del camino, deshecha en un mar de lágrimas. Nadie me quiere. Soy un estorbo para todos. Fue oscureciendo lentamente. Por el camino del bosque pasaron algunos vecinos del pueblo, pero al reconocerla, se desviaron de ruta para no tener que ayudarla. Era una muchacha que solo les traería gastos y dolores de cabeza. La muchacha quedó sola, sin una mano amiga que se tendiera hacia ella. Era ya de noche cuando sintió que se acercaban unas pisadas. Se sobresaltó, acurrucándose en un rincón de la cuneta. Tenía miedo. El pánico era superior a su desgracia. Con los ojos muy abiertos, veía avanzar hacia ella a una sombra que se detuvo a pocos pasos. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Vamos. Responde. Ah. ¿Quién eres? No soy nadie. Todos me desprecian. Sigue tu camino y déjame sola. Poco a poco, muchacha. No me gusta pasar de largo cuando veo que alguien necesita de mí. El muchacho se sentó a su lado. Ahora puedo ver tus rasgos y sé quién eres. En todo el pueblo se habla de ti. A todos les gustaría ayudarte, eso dicen. Pero preferirían que fuera otro el que cargara contigo. Vamos, dime. ¿Qué haces aquí? Me iba del pueblo, pero estaba tan cansada y hambrienta que me dejé caer rendida. Vamos. Levántate que te llevaré a mi casa. ¿Vives en el pueblo? En las afueras, con mis padres y mis hermanos. Yo soy el único que puede trabajar y soporto el peso de toda la casa, pero no me importa. ¿Y quieres cargar conmigo también? Oh, una boca más donde hay tantas apenas se nota. A tus padres no les gustará. No les gustará que traigas un invitado. ¿Por qué? Los pobres están enfermos, son ya muy viejecitos. Y mis hermanos son pequeños aún para ponerse a trabajar. Todos mis compañeros son leñadores como yo y abandonan el trabajo cuando empieza a oscurecer. Yo sigo en mi puesto y creo que oscurece más tarde para que pueda seguir cortando árboles. A veces, incluso trabajo por las noches cuando la luna está llena. Anda. Acompáñame. Podrás cenar poco, pero creo que algo sí. Sígueme, muchacha. De momento tienes casa. Tú cuidarás de mis padres enfermos. ¿Vamos? Gracias. Fuiste el único que se apiadó de mí. Otros, poseyendo mucho más que tú, me dieron la espalda. Vamos. La muchacha huérfana se instaló en casa del muchacho. Cuidaba de sus padres y de sus hermanitos pequeños. A él apenas le veía a la hora de cenar, cuando regresaba agotado de su trabajo. Yo quisiera ayudarte, cooperar en algo al gasto de la casa. Quizás encontrar algún trabajo en el campo. Se aproxima la época de la recolección. Tú haces falta en la casa. Antes no se podía entrar de sucia y descuidada que estaba. En pocos días dejaste una vivienda limpia y sana. Además, te traje para ayudarte, no para que trabajaras por nosotros. Deja las cosas como están. Los tiempos serán mejores, muchacha. Podemos mejorar de vida. ¿Eres feliz ahora? Sí. Tus hermanitos me dan mucha guerra, pero me quieren. Y tus padres son tan buenos que me recuerdan a los míos. Vamos, no te entristezcas. Todo se arreglará. ¡Oh, qué sueño! Voy a acostarme. Me siento tan cansado. Buenas noches, muchacha. Buenas noches. Le miró con pesar. Desde que había llegado a aquella casa, el muchacho regresaba aún más tarde. Aunque dijera lo contrario, mantener a otra persona le costaba mayor esfuerzo. Me gustaría poder ayudarle, cooperar con él, pero no puedo hacer nada. Cuido de que sus padres y hermanos vayan limpios, cuido de la casa, pero no es suficiente. En esta casa hace falta más dinero para poder comprar comida. ¡Ah! Si yo pudiera encontrar algún trabajo, podría realizar igual el trabajo de la casa. He de encontrarle. ¡Claro! ¡He de encontrarle! A la mañana siguiente, después de la limpieza de la casa, la muchacha se dispuso a salir para buscar trabajo en el campo, pero vio acercarse a una mujer que se apoyaba en un bastón. ¿Desea algo, buena mujer? Sentarme un rato, que mis pies ya no son jóvenes y se quejan si andan más de la cuenta. Pase y siéntese. Gracias, gracias. Cuanto más te miro, más me parece recordar tu cara. ¿Te he visto alguna otra vez? Que yo sepa, no. Puede que lleves razón, pero... pero yo vi tu cara hace mucho tiempo. No, no puedes ser tú, porque han pasado más de 30 años y tú eres joven. Y yo en aquel tiempo ya era vieja. Fíjate los años que tendré. Y una mañana de sol como hoy, pedí asiento en una casa del pueblo... y me lo ofreció una muchacha como tú. Claro, iba mejor vestida. Quizás fuera mi madre. Decían que de joven era igual que yo. Esto ya es más razonable. ¿Vive tu madre aún? No, señora. Lástima. Era muy buena persona. Dime, ¿vives aquí? Sí. Me quedé huérfana... y me recogieron. Por lo que veo, son gente pobre. ¿Estás sola? No. Los padres del muchacho están arriba, enfermos, y sus hermanitos han ido a la escuela. Solo trabaja una persona, y tiene que mantenernos a todos. ¿Y qué hizo de la casa de tu padre? Se perdió. Las enfermedades se lo gastaron todo. Y eso que papá era un hombre rico. Sí, ya sé. Y tu madre también. En fin, ya he descansado lo suficiente. Volveré a verte, muchacha. Dices que el muchacho es el único que trabaja. ¿Y qué hace? Es leñador. Oficio de hombres fuertes. Bueno... hasta luego, hija. Mientras sus compañeros descansaban, el muchacho seguía con el hacha en la mano derribando árboles. ¿Puedes descansar un rato? Pero... ¿quién eres tú? Oh, no me conoces. Soy tan vieja que no recuerdo ya mi nombre. Pero eso no importa. Estuve en tu casa. Vi a la muchacha que recogiste. Buena chica. Hay que ver cómo cuida a mis padres como si fueran los suyos. Lástima que la desgracia se ha cebado en ella. Su padre fue una excelente persona que no vaciló en ayudar a los que lo necesitaban. Y cuando ella necesitó de los demás, se olvidaron de los favores recibidos. Señora, la humanidad es ingrata. Sí, pero los buenos reciben el premio que merecen. Y tú lo recibirás algún día. ¿Por lo de la muchacha? Bah, no tiene importancia. Sí que la tiene. ¿No te habló nunca de su madre? No, ¿quién? ¿La muchacha? No. Era una mujer muy rica. Se casó con un trabajador y supo labrarse una fortuna. Nunca quiso tomar una moneda de ella. Y sé que la madre de la muchacha guardó esas monedas en una olla. Y la enterró, bueno, no sé dónde. Y mi memoria anda algo floja, pero lo recordaré. ¿Qué haría si la muchacha tuviera mucho dinero sin saberlo? ¿Mucho dinero? No sé. Yo había pensado casarme con ella, no se lo diga, ¿sabe? Pero ahora sabiendo que puede ser rica... no me atreveré a proponérselo. Ha sufrido mucho. Que disfrute de su dinero. Y que sea feliz. Es todo lo que le deseo. Bueno, no quiero turbar más tu trabajo. Ahora recuerdo dónde guardó la olla de monedas de oro. ¿Sabes? Escúchame. La enterró bajo un árbol, precisamente bajo el que tú vas a cortar. Cava la tierra y díselo a ella. ¿Cómo? ¿En este árbol? Voy a ver. Aquel mediodía, el muchacho regresó a su casa loco de contento. Entre sus manos llevaba una olla en la que las monedas rebosaban. En pocos momentos contó lo que le había dicho aquella mujer. Muchacha, mira lo que he encontrado. Mira estas monedas de oro. El dinero es tuyo. Gástalo como quieras. Aquella mujer te mintió. Mi madre nunca tuvo dinero. Aquella mujer quiso premiar tu buena obra, ofreciéndote esta olla llena de oro. Sé muy bien lo que me digo. Mi madre no fue rica para guardar tanta fortuna. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Óyeme, con este dinero podrás comprar una casa mejor para tus padres. Podremos vivir mejor y comprar bosques. Sí, muchos bosques. Y en lugar de matarte trabajando día y noche, podrás pagar jornaleros que corten los árboles para ti. Es el mejor destino que puedes dar al regalo que te hizo la anciana. Radio CCE 940 AM. El enanito y el rey. Era una vez un país que estaba oprimido por un terrible brujo que exigía pagar grandes tributos y si no los pagaban, les arrasaba los campos. El rey del país reunió a sus sabios para que hallaran una solución, pero estos confesaron que nada podían contra el poder del brujo malo. ¡Ay! Mis ejércitos tampoco pueden luchar contra el brujo, porque desaparece cuando menos lo esperas. ¿Qué haré yo? Soy rey y no se me ocurre la solución. Hice registrar todo el país y no encontré su escondite. Si los hombres nada pueden contra él, ya está. Pediré ayuda a los enanitos. A ver, secretario, toma nota, escribe. A su majestad, Cascarones Calvos, rey de los enanitos inteligentes y sabios, etcétera, etcétera, etcétera. Por la presente os ruego, majestad enanita, que acudáis, etcétera, etcétera, etcétera. La carta llegó al país de los enanitos y Cascarones Calvos delegó a su virrey Cascarrabias para que fuera al país del rey a que solucionara su problema. Al enanito Cascarrabias, la orden le sentó muy mal. Cascaritas y demoniejos, otra vez de viaje. En cuanto me siento en una silla, ya está Cascarones mandándome mudar. Me tiene hincha. Abandonó el palacio real y paró un cien pies taxi para que lo llevara al país del rey apurado. El cien pies se puso en marcha. Al cabo de 2 días, el enanito llegó al palacio real. Se presenta enanito Cascarrabias, virrey de enanitos, enviado especial por su majestad pesada Cascarones Calvos. ¿Qué sucede? Pues mira, enanito, es que hay un brujo que perjudica al país, pero no puedo dar con su escondite. Ah, los brujos son mi especialidad. Déjame pensar. En cuanto el enanito se quedó solo, se pasó por encima de la mesa real con las manecitas a la espalda. ¿Dónde puede encontrarse el brujo malo? El rey ha registrado todo el país. Lógicamente, el brujo debe estar oculto en un sitio que el rey no ha examinado. ¡Su palacio! ¡Enanito! ¡Eres una inteligencia! El brujo está oculto aquí, en los sótanos, en los torreones. He de encontrarle. Saltó de la mesa y corrió por el suelo. Quiero transformarme en una arañita simpática. Al instante, quedó transformado en arañita y fue hacia la puerta. La arañita fue recorriendo todo el palacio sin despertar sospechas. A veces tenía que correr perseguida por un servidor que quería acabar con ella, y el enanito se ocultaba en una grieta hasta que pasaba el peligro. Y así, dejándose caer por sus hilos, llegó al sótano. ¡Qué cosa más rara! No está en palacio. No obstante, mi olfato de enanito me dice que está aquí. He de hablar con el rey. Volvió a transformarse en enanito y se dirigió hacia el rey. Oye, rey, ¿este palacio no tiene otras habitaciones en el sótano? Que yo sepa, no. Pero podemos mirar los libros de palacio. En ellos encontraremos un plano del edificio con todas sus dependencias. Ya verás. A ver. El plano norte, sur, este, oeste, suroeste, bajo, oeste. ¡Aquí está! No sacudas el libro que me llenas de polvo. ¡Uf! Bueno, no seas regañón. Mira, aquí está el plano. ¡Ajá! Y yo sin saberlo. Debajo de los sótanos había antiguamente una cueva que daba al foso del castillo. Pero una vez las aguas del foso inundaron la cueva y ya nadie la usa. Ya está. ¿Cómo? Oye, ¿se puede saber qué andas tú vizcacheando por el palacio? No pensarás que el brujo está aquí. Pero el enanito corrió otra vez hacia el sótano, transformándose en araña por el camino. Al llegar a las mazmorras, comenzó a buscar un agujerito que le permitiera llegar a la cueva abandonada. Tendré que pasar por esta grieta. ¡Uf! ¡Qué estrecha está! Se aplastó contra la pared y a duras penas fue atravesando el muro hasta llegar a la cueva. El enanito arañita examinó la cueva. No estaba inundada de agua, como aseguró el rey, sino que en ella había una larga mesa y estanterías llenas de botellas conteniendo líquidos misteriosos. La cueva del brujo. Con seguridad penetraría por el foso y se instaló aquí. Claro, a nadie se le había ocurrido examinar este rincón. Se dejó caer desde el techo, descendiendo por su hilo de araña, y se posó sobre una de las botellas. Desde allí podía ver el resto de la cueva. En un extremo de la misma, vio al brujo que estaba preparando brebajes. Cuando esté fabricado este horrendo brebaje, abriré un agujero en el techo de la cueva. Y los vapores que se desprendan de esta pócima se esparcirán por el palacio. Y el rey y sus servidores quedarán encantados. Obedecerán mis órdenes y todo el pueblo será mío. Transformaré a las personas en terribles animales y formaré un ejército invencible. El terrible brujo abandonó su lugar de trabajo y fue hacia la pared que daba al foso. Quitó una piedra y el agua que rodeaba el palacio fue penetrando gota a gota, cayendo en un recipiente. Cuando éste estuvo lleno, volvió a cerrar el boquete y vertió el líquido de la retorta donde hervía la pócima. Faltaba un poco de agua. Ya está casi, ya está casi. Cascaritas, si no me doy prisa, este brujo encantará a todo el mundo. He de preparar mi contrapócima, el antídoto. Corrió por el techo y se suspendió del aire sobre el libro que usaba el brujo para preparar su fórmula. Gotas de misterio, encantamiento suave. Conozco la fórmula. Pero al intentar subir otra vez al techo, se le rompió el hilo de araña que le sostenía y cayó sobre la mesa junto a las manos del brujo. ¡Quítate de ahí, araña! No, será mejor apoderarme de ella y ensayar mi fórmula. ¡Eso! ¡Ven, arañita! ¡Ven, carapas! ¡Acércate! ¿Qué te crees tú eso? Para encantamientos estoy yo, naricitas. Corrió por encima de la mesa mientras el brujo trataba de apoderarse de ella, creyendo que era una araña vulgar. El brujo se dio cuenta de que aquella araña reaccionaba de distinta manera. ¡Ay, mi asma brujeril! Me sorprende que esta araña evite todas las trampas que le preparo. Es demasiado inteligente para ser araña. Tendré que hacerla desaparecer. Mi olfato me descubre un olor a enanito. El brujo cogió una botella que estaba cerca y lentamente la descorchó. Cuando este líquido salga al exterior, todo lo que me rodea quedará quieto sin poder moverse. Entonces podré examinar a la araña y sabré si se trata de un enanito. Pero en aquel instante, la pócima que estaba en el fuego empezó a hervir. ¡Oh! Si se escapan los gases, yo mismo me voy a encantar. ¡He de tapar la cocción! ¡He de tapar la botella! Eso distrajo al brujo, que se apresuró a tapar la retorta que hervía, despidiendo maléficos vapores. Hay que impedir que este brujo re feo se salga con la suya. Fabricó rápidamente hilo de araña. Lo pegó al techo y descendió por él. Se balanceó tomando impulso, lanzándose contra la retorta que hervía. Al choque, la retorta vaciló, cayendo al suelo y rompiéndose en mil pedazos, y al instante, todo el vapor contenido en ella se desparramó por la cueva. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Yo mismo voy a quedar encantado! ¡No! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! Pero los vapores le envolvieron y el brujo quedó tumbado en el suelo, encantado, sin poder moverse ni pensar. El enanito, transformado en araña, corría por el techo buscando la grieta. Los vapores iban persiguiéndole. Si no me doy prisa, yo también quedaré encantado. ¡Mamita, a correr! Los vapores casi le alcanzan cuando encontró la grieta del techo. Se metió en ella y con sus patitas empezó a tapiar el boquete, impidiendo que el vapor maligno penetrara por él. ¡Oh! De buena me he librado. El vapor se condensará en la cueva y todo lo que contiene quedará encantado para siempre. En cuanto salió de la grieta, volvió a transformarse en enanito cascarrabias y se presentó al rey. Ya está todo resuelto. El brujo dormirá eternamente bajo los efectos de su propio encantamiento. Sois libres. Oh, enanito, dale las gracias a tu rey Cascarones Calvos y dile que si algún día necesita de mí, que me llame. El enanito se cuadró ante el monarca y salió satisfecho de su obra. Radio CCE, 940 AM. El pececillo de plata. Era una vez un gusanillo de papel llamado pececillo de plata que vivía en una biblioteca dentro de un libro muy antiguo en cuyo grosor había abierto sus túneles para corretear libremente. Un día, al levantarse, vio que la biblioteca estaba más iluminada que de costumbre y se arrastró por el estante para mirar hacia abajo. En efecto, sentado en una mesa, había un hombre hojeando un libro. ¡Oh! ¡Qué bicho más grande! Debe de ser una cucaracha gordota. En lugar de vivir dentro de un libro, lo abre y mira sus páginas. Hay que avisar a todos los pececillos. ¡Se avecina un terrible peligro! Corrió hacia un lado del estante e hizo sonar la sirena de alarma. Inmediatamente, de todos los libros surgieron miles y miles de pececillos de plata y se asomaron por el estante para ver al bicho grandote. Me parece que este bicho gordo y calvo no es una cucaracha. Debe pertenecer a la raza de los ratones gordos. ¿Ratones? Poco trabajo nos dan cuando se comen nuestras casitas de papel. No es un ratón. Pececillo, tú que vives en un libro de historia natural, averigua qué clase de bicho es. El pececillo aludido se metió en su casa, se puso unas gafas y empezó a leer las páginas. Un hombre. ¡Un hombre! ¡Un hombre! ¡Un hombre! ¡Es verdad! Aunque en la fotografía del libro trae bigote y aquí está calvo. ¿Y qué puede querer un hombre de nuestros libros? ¡Vamos a espiarle! Los pececillos llamaron a casa de una carcoma y le pidieron que los dejara pasar por sus túneles para llegar a los estantes bajos. El hombre estaba estudiando, tomando apuntes del libro. Los pececillos se asomaron por las ventanas de una enciclopedia que tenían mirada. ¡Un hombre! Hace muchos que no entraba ninguno. Es verdad. Recuerdo que mi abuela me decía que cuando sus padres vivían aquí, un hombre se pasaba los días leyendo nuestras casas. ¡Uy! ¿Y qué hacía con nosotros? Nada. Uno de mis antepasados se paseó ante sus narices y ni le molestó, ni le echó. Le dejó vivir. Entonces el hombre es un bicho bueno, como nosotros. Será mejor no confiarse. De repente, el hombre se levantó. No puede ser. Esta fórmula está equivocada. ¡Qué sabia! Según ella, mis cálculos y mis estudios de 30 años no han servido para nada. A ver, a ver. Mi padre estudió esta fórmula durante toda su vida. No pudo equivocarse. Necesito consultar todos los libros, todos los apuntes de mi padre. Pero tantos años sin tocarlos. ¡Ay, la humedad les habrá estropeado! Los pececillos seguían sus pasos. ¿Qué hace ahora? Está sacando libros de los estantes superiores. ¡Oh! ¡Se está llevando nuestra ciudad! ¡Oh! ¡Se ha apoderado de mi casita! ¡Y en ella dejó a mi hijito! ¡Oh! ¡Hay que pedir auxilio! ¡Le destruirá! ¡Avisad a todo el país! ¡Que salven a mi hijito! No podemos hacer nada. Somos muy pequeños para vencerle. El sabio abrió el libro lleno de túneles abiertos por los pececillos y al pasar una hoja vio oculto en un rincón al pececillo pequeñín. Todos los pececillos le miraron con ansiedad. El sabio acercó sus dedos gordos al pececillo. ¡Ajá! ¡Vamos, pececillo de plata! ¡No te quedes ahí, que puedo aplastarte al volver la página! ¡Ay, este gusanillo! ¡Vamos, corre! ¡Sal de ahí! ¡Anda! Lo levantó con una plumilla, dejándolo cuidadosamente sobre otro libro. Siempre me han gustado los pececillos de plata. Ah, son unos bichitos muy simpáticos y graciosos. Anda, ve a jugar con tus amiguitos y déjame trabajar. El pececillo corrió por el libro, ocultándose en un túnel. En el instante, todos sus compañeros se tranquilizaron. El hombre no les haría daño. ¡Oídme todos, pececillos de plata! Os he reunido para pediros un favor. El hombre ha respetado a uno de nuestros compañeros y por lo que parece quiere consultar todas nuestras casas. Propongo que entre todos nosotros limpiemos el polvo, que vea que somos unos pececillos limpios. ¿Estáis de acuerdo? ¡Sí, sí, sí, sí! Sí. Sí. Todos los pececillos se dedicaron a barrer las hojas de los libros, a cortar los hilos de araña que pendían de los rincones. Y eran tantos y tantos que trabajaban con tanto ímpetu que aquella misma tarde los estantes estaban limpios y relucientes. Pero el sabio seguía pensativo. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Mi padre no pudo copiar mal la fórmula que me pasa a mi cabeza. ¡Ay, y no he bebido cerveza! ¡Ay, el error es mío! ¡Tiene que ser mío el error! 30 años luchando para conseguir este resultado. Y ahora no sirven ninguno de los cálculos. ¡Esta es la fórmula, claro! Y no sé si está bien. No tengo ningún libro para consultar con exactitud. ¡Ah! Por uno de los agujeritos del libro se asomó el pececillo de plata. ¡Eh! ¡Psst! ¡Sabio! Al ver que no le hacía caso, avanzó por la página del libro, deteniéndose junto a uno de sus dedos. ¡Eh! ¡Sabio! ¡Escucha! No me entiende. Hablamos distinto idioma. Pero no importa. Te veo muy preocupado, sabio. Ya sé que somos bichitos sin importancia, pero si nos necesitas, te ayudaremos. ¿Me escuchas, sabio? He de comprobar si esta fórmula dichosa está bien. Voy a consultar con otros sabios. Se levantó abandonando la estancia. Inmediatamente, todos los pececillos de plata invadieron la mesa para curiosear sus notas. Estos números son los que le preocupan. ¡Fijaos! ¿Y qué quieren hacer con ello? No sé. Pero si estos números están bien, todo lo que ha hecho está bien. Y si estos números están mal, pues como si no hubiese hecho nada. ¿Y están bien? Yo qué sé. Cuando se cansaron de curiosearlo todo, abandonaron la mesa. Pero el pececillo de plata que había dado la voz de alarma se fue a cenar a su casita y empezó a abrir un nuevo túnel. De repente, se detuvo. Frente a él había un número que había visto en la hoja escrita por el sabio. Tendría que apartar las hojas del libro para ver el número completo. Llamaré a mis vecinos del libro. ¿Quién es? Soy yo. Necesito que vengáis a ayudarme. Hay que abrir el libro. ¡Venid todos! ¡Deprisa! Instantáneamente se reunieron varios centenares de pececillos y aunando sus esfuerzos lograron abrir el libro por la página deseada. La fórmula que busca el sabio está aquí. Tendríamos que dejárselo encima de la mesa. El libro pesa una barbaridad. Que nuestro pececillo de oro mande un embajador a la reina de las arañas gordas y feas. Un regimiento de arañas podrían fabricar hilos fuertes y trasladar el libro a la mesa. ¡Contádselo todo al rey! El rey mandó un emisario a la reina de las arañas e instantáneamente, de todos los rincones, surgieron arañas hiladoras que, tras fabricar hilo resistente, lo pegaron al libro y al techo. Y así, lentamente, trasladaron el libro de sitio deslizándolo por los hilos de araña y llegó a la mesa. Allí lo abrieron y todos los pececillos y las arañas se ocultaron por los cajones esperando ver llegar al sabio. A la mañana siguiente, el sabio volvió a sentarse a la mesa. Pero, ¿qué hace este libro aquí? ¿Quién lo ha dejado? ¡Oh! ¡La fórmula! ¡La fórmula que estuve buscando! ¡Ay, qué emoción! La fórmula que ningún sabio supo decirme dónde estaba y la encuentro encima de la mesa. ¡La fórmula! ¡La fórmula estaba bien! ¡Mi padre no se equivocó! ¡La fórmula! Y mientras el sabio estudiaba el nuevo libro, todos los bichitos abandonaron la mesa y el pececillo, que se había quedado sin vivienda, se fue a vivir realquilando en casa de un amigo. Pero estaba contento porque había ayudado al sabio que supo respetar la vida de unos pececillos.